Every nigga is a star. Yeah. Come on. Every nigga is a star. You will deny that you and I are Sabes que no puedo. Vamos, amigo, puedes confiar. Ya vete. Oye, ¿qué hay contigo? Yo muy bien, como siempre, haciendo negocios. Oye, no es falta de respeto ni nada, pero tal vez puedas darme algo de... ¿Qué entiendes? No tengo nada. Ya viste la hora, vivo al pendiente de ti. Solo un poco. Todos los pocos me cuestan, hermano. Si no tienes, consigue. Ya viste la hora, no quiero repetir lo mismo. Oye, eres mi amigo, ¿verdad, Juan? Este negro. Ya paga. Ve si puedes darme algo con esto, ¿sí? ¿Qué demonios te dije? Ya mejor lárgate. Lárgate. Oye, tranquilo, hermano. Ve por ese negro. No. ¿Qué tal? Bien, bien. Sí, ya sabes, un... Sí. Un día normal. Ya sabes, lo usual, nunca tienen si te necesitan. ¿Y vas bien? Voy bien y tengo algo para no, ti. No, déjalo. Mira, aquí lo tengo. Registramos los viernes. Sí, no hay problema. ¿Tu mamá cómo está? Ah, está bien, está excelente. ¿Mejor? Sí, está mejor, ya sabes. Sí, está Rezo bien. Por ella. Por supuesto, gracias. Gracias por la ayuda, aquí ando. ¿Qué haces, pequeño? ¿Ah? ¿No hablas con extraños? Bien. De acuerdo. Genial. Oye, iré a comer algo. Puedes venir si quieres. ¿Puedo salir por la puerta? ¿Mm? Vámonos. ¿No estarás peor que aquí? Uno. Pequeño. ¿No me dirás tu nombre? Sé dónde vives. Te llevaré a casa, pequeño. No puedo traerte de un lado para otro. ¿Entiendes? Oye, perdón. Ah, mira, no te haría algo así. Oye, me disculpo, ¿de acuerdo? Solo intento que digas algo. Oye, me disculpo. Vámonos. ¿De acuerdo? Ahora estás bien. Hasta que veas a mi chica. Con ella hablarás. No tardaré. Teresa. No hablas mucho, pero comes bastante. Está bien, cielo. No tienes que hablar hasta que tú quieras. Me llamo Chiron. Me dicen pequeño. Muy bien, pequeño. Yo te llamaré por tu nombre. ¿En dónde vives, Chiron? En Libertad. ¿Vives con tu mamá? Sí. ¿Y tu papá? Oye, está bien. Te llevamos a casa cuando termines de cenar. Sí, debes decirnos dónde vives. No iré. Muy bien. Puedes quedarte hoy. Teresa. ¿Te gustaría? ¿Eh? ¿Qué pasó, Chiron? ¿Por qué no viniste como debías? ¿Eh? ¿Quién eres tú? No importa. Lo encontré ayer. En un hoyo de la quinta. Ahí estaba. Lo persiguieron hasta ahí. Estaba aterrado. No me dijo dónde vivía hasta hoy. Pues, gracias por cuidarlo. Normalmente se cuida solo. Y lo hace bien. Pequeño. Es todo un caso, Chiron. ¿Lo sabes? Debes venir a casa porque debes venir. ¿Entiendes? Está bien, mi bebé. Todo está bien. Mamá está feliz de verte. No, no verás televisión. Busca algo que leer. Se vuelve algo aburrido. ¿Qué? ¿Me sangra? ¿Qué? Eres cómico. ¿Por qué lo dices? Solo es un decir. ¿Por qué dejas que te molesten? ¿De qué hablas? Siempre te molestan. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué debes hacer? Mostrarles que no eres débil. Pues no soy débil. Sí, lo sé. Pero eso no importa. Ellos no lo saben. ¡Vamos! ¿Quieres que ellos te molesten diario? Pequeño, Sabía que eras fuerte. Acompáñame. Sobre mi mano. Relájate. Te tengo, lo juro. No te soltaré. Amigo, confía. Eso es. 10 segundos. ¿Ya lo sientes? Es el centro del mundo. Muy bien. Ahora es esto. ¿Ya entendiste? Con entusiasmo. Eso. Sí. Eso. Tenemos nadador. ¿Intentas? ¿Te vas a nadar? Sí. Bien. Sí. Te voy a decir algo. Hay negros en todos lados. No lo olvides, ¿sí? A donde vayas los encuentras. Fuimos los primeros en el planeta. Vivo aquí hace mucho. Soy de Cuba. Hay mucho moreno en Cuba. Estando aquí no puedes verlo. Yo era un pequeño salvaje. Como tú. Corría por ahí descalzo, con la luna. Una vez vi pasar a una anciana. Yo corría gritando, como un tonto. La anciana me detuvo y dijo: ¿Andas corriendo? ¿Recibiendo esta luz? ¿De la luna? Te ves azul. ¡Azul! Así voy a llamarte. Azul. ¿Y te llamas Azul? No. En algún punto deberás decidir qué quieres vivir. No permitas que nadie decida por ti. ¿Y te gustó nadar? ¿Mm? Ah, no mucho, ¿eh? Aguarda. Escoge. Ah. Bien hecho. Ponlo en tu bolsillo. ¿Qué tal? Con calma, oiga. Vamos. ¿Qué hay, pequeño? ¿Qué esperas? La mía. Al menos la mía no es como la de Freddy Krueger. La tuya es horrible. La mía no parece piojo. En serio, no parece piojo. ¿Quién te dejó entrar? ¿Vienes con alguien? Oigan, les juro que cerré. Thank you. serio? Negro, debería ser más amable. Oye, amigo, no me molestes más. No lo voy a aceptar. ¿Qué? No me importa, amigo. Está bien, ya vete. ¿Cómo vas? Muy bien. Creí que no ibas a trabajar. ¿Cómo crees? Siempre trabajo, no hay vacaciones para mí, lo sabes. ¿Para ir a Suiza o algo así? ¿Cuál Suiza? Tal vez Brasil, con unas buenas zorras. Sí. ¿Cómo vas con Maní? Maní va bien, lo controlo, tiene su casa, ya sabes. ¿Sí? ¿Bien? Por favor, no te pongas tan delicada. Tú sabes cómo funciona esto. Vamos. ¿Se drogan? No, yo no los dejaría. ¿Ahora dejas que vengan a drogarse? Ah, no. ¿No? Vamos, yo no. ¿Cómo que no, amigo? Que se pudra. ¿Qué pasó? Oigan, ¿qué pasa? Oye, oye, todo está bien. ¿Qué diablos hacen? Está bien, Juan. ¡Basta! Por favor, bájate del auto. ¿Qué te pasa? ¡Cierra la boca! ¿Qué haces? ¿Quién rayos crees que eres? ¿Eh? Perra, lárgate de aquí. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Ahora vas a criar a mi hijo? ¿Eh? ¿Tú lo vas a criar? Sí. Eso es lo que pensé. ¿Tú lo educas? ¿Tú me darás las drogas? ¿Eh? Eres un malnacido. No me ensalgas con que tú vas a conseguirla. Yo la busco por ti. Pero tú cuidas a mi hijo, ¿sí? ¿Mm? Tú debes vigilarlo, Juan. Cuida lo que dices. ¿Le dirás por qué los niños lo golpean todo el tiempo? ¿Eh? ¿Le dirás? No eres nada. ¡Anda! ¡Vámonos! ¿Y ustedes qué miran? Oye, Teresa, es tu novio. Oh, vaya. ¿Hoy sí me vas a hablar? ¿Mm? Muy bien. De acuerdo. Tampoco quiero hablarte. ¿Es que se enamoró de ti? ¿Estás bien? ¿Te viniste a pie? De acuerdo. Vamos a empezar. En mi mesa no te sientes así. Nunca de espaldas a la puerta. Ven. Así no ves si vienen a golpearte. ¿Lo ves? Así puedes ver todo. ¿Qué es eso? Vi a tu mamá anoche. La odio. Apuesto que sí. Yo odiaba a mi mamá. Y ahora la extraño. Solo eso puedo decir. Gracias. ¿Qué es marica? Marica. Es la palabra que usan para que un gay se sienta mal. ¿Yo soy marica? No. No. Tal vez gay, pero nadie pueda decirte marica. O a menos... ¿Cómo lo sabré? ¿Solo así? Creo. Tú vas a saber. Oye. No tiene que ser ya. ¿De acuerdo? Aún no. ¿Vendes drogas? Sí. ¿Y mi mamá se droga, cierto? Sí. Ácido desoxirribonucleico. Largo, ¿no? Bueno, se trata de genes. Sé que no saben qué es. Pero solo escuchen un segundo. Y se basa en la larga... ¿Sharon? ¿Necesitas algo? Tal vez olvidó cambiar su tampón. Lo siento, señor Pierce. Tiene problemas de mujeres, ¿verdad, pequeño? Bueno, Terrell, ya basta. Ay, no basta para pequeño. ¿Qué más quieres, pequeño? No me digas así. Muy bien, Terrell, dije que ya basta. ¿Y qué vas a hacer? Chiron, te voy a aplastar. Oye, Terrell, fuera. Oye, ¿qué te pasa? Bueno, bueno, continuamos. La base es el largo, largo complejo de... Te voy a esperar, pequeño. Chiron, ¿qué pasó? Diablos, te fuiste sin avisar, hermano. Ya salimos, vámonos. ¿Qué haces aquí? Castigo, amigo. Me atraparon en acción en la escalera. Diablos. Sí. ¿Con quién? ¡Ey, qué sucio, negro! No, es broma. Solo quería un rapidito, ¿sí? Pero ella como, dale ahí, Kevin, haz que lo sienta. ¿Para qué me lo tenía que animar? Y yo me prendí y dije, lo hago, ¿no? Y luego me puse por atrás de ella hablando sucio y moviendo la espalda. Y ella empezó a hacer esos ruidos, ya sabes. Y Ems llegó actuando como el zorro. Casi suspende mi trasero. Le dije un cuento que éramos como novios de infancia y eso. Y entonces solo me castigó. Genial. Esto es entre nosotros, ¿entiendes? Sí. Yo sé que eres prudente, ¿no? Pues me voy antes de que ese tonto cambie de opinión. Claro, Kevin. Nos vemos, hermano. Dos. Chiron. Podías venir hoy. Estoy esperando un invitado. Veré a dónde te puedes ir. Veré a dónde te puedes ir. Muy bien. Agua para mí, ginebra para ti. Por favor. Sé que Juan te daba ginebra, pero nunca aquí, Chiron. ¿No te gustó mi broma? ¿Qué sucede? Nada. Estoy bien. No. Sé de eso. Y no es cierto. No bajes la cabeza en mi casa. Sabes mi regla, cuidar del amor y el orgullo aquí. ¿Entiendes? ¿Ah? No te escucho. ¿Sí me entiendes? Sí. Muy bien. Entiendo. ¿De acuerdo? Gracias por esto. Por favor. Puedes quedarte siempre que lo necesites. ¿De acuerdo? Siempre. Sí. Gracias, Teresa. De verdad. Bien. Si vas a quedarte aquí, vas a tener que aprender a hacer mejor la cama. ¿Qué? ¿Cómo qué? Te enseñaré. Así no se hace esto. Y te crees astuto. Lo haré todo mal. Y Teresa vendrá para hacerlo bien. Sé lo que haces. Uf, tú y Juan. Los dos. Uña y carne. Dámela. Muy bien. ¿Necesitas algo más ahora? No, estoy bien. Bueno. Bien, te despertaré en la mañana. ¿Estás bien, negro? ¡Shairon! ¡Oye! Hola, mamá. Hola, bebé. ¿Dónde fuiste ayer? ¿Qué? ¿Por qué? Soy tu mami, ¿o no? ¿Por qué no llegaste, amor? Me preocupé por ti. Creí que eras adulto. No puedo vigilarte todos los días. No importa, bebé. ¿Cómo está Teresa, eh? No la veo desde el funeral. Oye, mamá le echó llave a la puerta. ¿Le dejas entrar? Ven, bebé. Déjame entrar. Vamos, bebé. Es que tú dijiste... Mamá, creí que... Mamá. Necesito dinero. ¿Para qué? ¿Qué te importa? No me preguntes algo así. No tengo dinero. No mientas, niño. Soy tu madre. Esa perra no es nada tuyo. Soy familia, ¿lo olvidas? No me siento bien. Me urge algo que me ayude. Vamos, bebé. Vamos, bebé. ¿Y dónde se supone que voy a conseguir dinero? ¿Qué? Teresa no te ha dado nada, ¿eh? ¿Tu madrecita no puso nada en tu mano? Dame dinero, Shairon. ¡Dame dinero! ¡Dame ese dinero! ¡No tengo dinero! ¡Mamá, basta! ¡Dame ese dinero! ¡Mamá, por favor! ¡Que me des el dinero! ¡De acuerdo! ¡Dame ese dinero! Aquí está. Sí, es lo que pensé. Sabía que esa perra tiene trucos. ¡Eres mi hijo, mi hijo! Dile a esa perra que no lo olvide. ¡Ve a la escuela! ¿No es tarde? ¿Y Y la falta de glóbulos blancos es peligrosa para el cuerpo humano, ¿sí? Oye, apresúrate. Muy bien. ¿Alguien puede explicarme qué le pasa al cuerpo si le faltan glóbulos blancos? Nadie saldrá del salón hasta que me respondan. Les importa más a ustedes que a mí. Créanme. Hey, pequeño. ¿A dónde tan deprisa? Voy a casa. ¿Ah? Ya te dije que voy a casa. ¿Crees que somos idiotas? Vives allá, maldito. Ah, no. Él va con Teresa. Ah, Teresa, la mujer de Juan. Sí, está muy buena. Juan murió hace poco. Ah, es cierto. ¿Y lo hace gratis? ¿O cobra como Paula? Y Paula es barata. Ella te logra vaciar y... Oh. ¿Qué dijiste, negro? Oye, ¿qué haces, idiota? Suéltame, perro. No me gustan los gays, pero si me aburres... Te daré más de lo que podría aguantar el trasero de tu mamá. ¡Uy, mami! ¡Ya, ¿me dijiste? ¿Ah? Repítelo y te haré pedazos. Ya, no importa. Claro. Eres un cobarde. Si sabes qué te conviene, mejor quédate ahí. ¡Wow! ¡Qué ajustado pantalón! ¡Hey, Pizzo! ¿Ya viste el pantalón? Sus nueces crujirán metidas ahí. Sí, ya lo vi. ¡Ay, qué ridículo! Sí. Adiós, pequeño. Adiós, nena. Llegada en 5 minutos. 5 minutos. ¿Me esperabas a mí? También me da gusto. ¿Qué haces aquí, amigo? ¿Tú qué haces aquí? Es mi área libre de humo. ¿O aquí fumas también? Pues algo así. No, tú no fumas. ¿Por qué finges? ¿Me intentas engañar, negro? ¿Por qué me llamas así? ¿Cómo, negro? Sí, negro. Es un apodo, ¿no te gusta? No, es que... No sé qué clase de tonto se divierte poniendo apodos. La clase de tonto que está a tu lado y va a invitarte un pase, negro. Sí. ¿Te gusta el agua? Puedo darte algo de fuego. Vamos, negro, no muerde. ¿Qué tal? Ay, amigo. No sabía que fumaras así. Mi mamá dejaba todo regado. Esta brisa es perfecta. Sí, lo es. A veces por donde vivimos da la misma brisa. Con solo salir, todo se detiene un segundo. Todos quieren sentirlo. Todo está en silencio, ¿no? Como si pudieras escuchar tus latidos, ¿no? Sí. Se siente muy bien. Muy bien. Que den ganas de llorar, se siente bien. ¿Tú lloras? No. Me dan ganas. ¿Qué te pone mal? He llorado tantas veces que siento que solo soy una lágrima. Podrías rodar en el agua, ¿no? Rodar en el agua como esos malditos que quieren ahogar sus penas. ¿Por qué lo dices? Solo te escucho, negro. Como algo que deseas tú. Quiero hacer muchas cosas que no tienen sentido. No dije sin sentido. No dije sin sentido. Y dime que... ¿Cómo qué cosas? Diablos, viejo. Maldito. Chiron maldice ya, ¿eh? ¿Para impresionarme? Como sea. No, me quieres impresionar, ¿no, Chiron? Sí, quieres impresionarme, ¿eh? Lo siento. ¿Y por qué lo sientes, eh? Nunca habías hecho algo así, ¿verdad? Gracias por traerme. Por nada, negro. Hasta luego. Sí. Te veo luego. Ven, bebé. Ven. Tú ya no me amas. Tú ya no me amas. Eres mío. Y yo soy tuya. Eres mío. Kevin. Terrell, ¿qué tal, eh? Es cierto. ¿Sabes que a los negros no les gusta la escuela? ¿Nada de la escuela? La comida era genial. No, eso nunca fue bueno. No, hablo de comida. Pero esa pizza era genial. Sí, sí lo era. No, ¿y recuerdas la secundaria? Lo que jugábamos y taclear y abajo. No. Sí, por supuesto, yo era el rey de esa cosa. Me acuerdo cuando golpeaste a ese niño blanco. El cubano, ¿sí? Mauricio o algo así. ¡Oh, sí! Le fastidiaste la cara. Te decíamos Tyson después de eso. Sí. Sí, sí, pero los negros ya no lo hacen más. Pero tú sabes. La otra semana le estaba conversando a... O sea que... Digo que sí. Te apunto a un negro, tú le tendrás que dar. Así funciona. Tú me ordenas y si lo logro es tuyo. Muy bien. ¿Entendiste, Kevin? Ya veré a quién eliminas hoy. Y no bebas esa porquería. Te mata. Dale al negro. Dale al negro, Kevin. Sí, dale al maricón. ¿Qué diablos esperas? ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¿No te gustó, Chiron? ¿Crees que quiera otro? Sí, otro. ¡Dale! ¡Dale! ¡Eso! ¡Más fuerte! No te levantes. Si lo hace, tiras al marico. ¡No se levante! ¡Chairón, quédate! ¿Se levantó? ¡Ya, amigo! Se va a seguir levantando. Dale otro. ¡Vamos! ¡Hazlo! Escúchame. Si no levantas cargos, no puedo evitar que esto pase. ¿Entiendes? No, usted no sabe. No, no sé. No. Niño, ¿crees que esto es algo nuevo? Ya no soy un niño. Claro que no. Si fueras hombre, esos tipos que te golpearon estarían junto a ti. Usted no sabe nada. Hijo, yo... Escuche, yo te entiendo. Y no... Sé que es difícil. Créeme. No estoy menospreciando tu lucha. Mira, quiero que sepas que yo... See, unfolds, young goods, 13 years old, exposed them sick. Too many tongues they can hate, got more. Stretch marks than these hoes, hollering they got rank. See, Sega ain't in this new world, alter built, experimenting in Atlanta, Georgia, United Nations overseas. Trained assassins, do search and seize. Ain't knocking or asking, they're coming for the dudes like me. White trash like day, tricks like hugs. Back in slavery, concentration camps laced with gas pipelines. Infernos outdoors like they had back when they don't. ¿Qué hay, vecino? ¿Tú cómo estás, hermano? Vibra, vibra. ¿Y eso? Vibra. Lo intento. ¿Lo intentas? ¿Dónde está la zorra? Divierte, como si no supieras de qué hablo. ¿Dónde está, negro? No lo sé, tú dime. Hay una perra ahí en la esquina. ¿Cómo se llama? Afrodesia. ¿Lo inventaste? No te creo, jamás te he visto con una zorra, así que no te creo. Se llama Afrodesia y sí, sale... ¿Se llama Afrodesia y dónde está? Y sale de noche. Está bien. Sí. Está bien. My family moved and our apartment complex. A gate with the serial code was put up next. They claim that this community is so drug free, but it don't look that way to me, cause I can see the young bloods hanging out at the store 24/7. Drunk is looking for a head of the blow. 3. Negro. Falta Travis. Oye, ¿qué? ¿Dónde está el resto? Es todo. Piensas que te estafo, pero cuando te lo di estaba todo. Está bien. Cuéntalo todo otra vez, Travis. Cuéntalo todo otra vez. Fuera de mi lugar. ¡Fuera! Y dame mi dinero. Soy mentiroso, ¿eh? Me acuerdo. No, yo no dije... Te dije que faltaba y dices que no. Me llamas mentiroso. No, solo te dije que... ¿Tú dices qué? Solo te fastidio. ¿Eh? Tú... cuentas bien. Ten. Si no controlas al negro que te roba, no llegas lejos. Sí. Chiron, soy tu mamá. Sé que es tarde, pero nunca fuiste de mucho dormir. Atlanta no es tan grande. Deberías visitar a mamá de vez en cuando. Que descanses, bebé. Ojalá vengas pronto. Mamá, es tarde. Voy mañana, te lo prometo. ¿Hola? Oye, negro. Bueno, Chiron. ¿Qué te pasa? Soy Soy Kevin. ¿Me oyes? Sí. Tanto sin vernos, ¿eh? Le pedí a Teresa tu número y... Espera, tú... Tú me recuerdas, ¿no? Sí, hace tanto. Claro. Sí, sí, algo, amigo. ¿Y dónde estás? Dime. Georgia. Atlanta. Vine aquí desde... Sí, sí, eso supe. Sí. Oye, lamento todo aquello. Esa... cosa que pasó, Chiron, soy asqueroso. ¿Y qué haces allá, amigo? Oh, no mucho. Me meto en líos. Chiron y los problemas siempre se encuentran. Sí, eso parece. ¿Y qué hay de ti? ¿Yo? Cocino, amigo. ¿Tú, cocinero? Sí, hermano. Me reportaron por una estupidez. La misma por la que siempre me reportaban. Me mandaron a la cocina, amigo. Y me quedé... Como sea, solo pensaba en ti y yo... Hay una rocola aquí y llegan y ponen canciones. Es la música de aquí, es... Es tonto, amigo. Te imagino a ti... Y... Si vienes a la ciudad, puedes buscarme. Te cocino algo. Tal vez ponga esa canción para ti. Bien, amigo. Cuídate, ¿sí? ¿Cómo estás? Estoy bien. No dormí. ¿Por qué? Sí, pues así eres tú. Un mal sueño. ¿Sigue? Siempre quisiste hablar de eso con alguien. Tal vez no un consejero, tal vez alguien como tu madre. Sí. A mí también me suena raro. ¿Hablaste con Teresa? Sí. ¿Cómo está? Bien. Bien. ¿Cuándo irás a casa? ¿Casa? Esta es mi casa, mi hogar. Me dejan quedarme y trabajar cuando quiera. Tal vez pueda ayudar a otros. Y evito problemas. Quédate aquí. Sí. Eso quiero también. En serio. ¿Y sigues en sus calles? No, me vine hasta Georgia para que caigas en las mismas cosas, Chiron. Ya me voy. No, no, no. Ya me voy. Vas a escuchar. ¿A quién, eh? ¿Ah? ¿A ti? ¿En serio? Por favor. Por favor. Me equivoqué. Lo fastidié todo el tiempo. Y lo sé. Pero tu alma no es tan negra como la mía. Te amo, Chiron. Tanto. Te amo, bebé. Y tú ya no me amas. Dios sabe que no te di el amor que necesitaste, yo lo sé. Y no vas a amarme. Pero debes saber que yo te amo. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Chiron? Sí, te escucho. Yo lo hago. Visitante. Lo siento, bebé. Lo siento mucho, lo siento. Ven, mamá. Aquí estoy. Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, nomás se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. she go, even if she, even if she go away. I'm a classic man. You can be me. Muy bien. Oye, amigo, ¿qué tal la noche? ¿Qué te sirvo? ¿Chairón? Diablos, ¿por qué no dices nada? Super, Kevin. ¡Demonios! ¿Qué haces aquí? ¡Mesero! ¡Un minuto! Oye, oye. Viniste, amigo, que eso es lo que importa. Bien, tú dejas la prueba. Ya vas a agachar la cabeza otra vez, ¿verdad? No has cambiado ni un poco. No dices más de tres palabras, ¿verdad? ¿Querías cocinar para mí? Eso dijiste. Sí, lo dije, ¿no? No parece que comas tú muy mal. Ya te atiendo. Siéntate, siéntate. ¿Qué quieres? ¿Podrías pedir del menú, si gustas, o... Oye, ¿puede ser el especial del chef? Sí. Aquí estamos, Chiron. No estábamos hablando de eso. Un especial del chef en camino. Thank you. ¿Su especial? Ya eres cubano. Ah, en la cocina, papi. Oye, siéntate. ¿O comerás de pie? ¿Algo de beber? No, no bebo. Negro, no supe de ti en años. Brindarás conmigo. Boom. Ah, otro no, poquito más, es más, para más. Un extraño. Bienvenido. Abusé. Sí. Dijiste que no bebías. No le encuentro el gusto, por eso no lo hago. Ya sé, se nota. ¿Qué, seguimos? Se nota. No lo desperdicia, sabe bien. Ya cállate. Esto es fácil. ¿Es qué? Es directo. Directo. Mejor que la pasta de Boyardí, ¿eh? Cálmate, amigo. Mi espagueti es superior. Oye, tienes que comer. Come. ¿Ya, señor George? Ya vuelvo. Oye, tú, ¿te acuerdas de Samantha? Buen trasero. Sí, me acuerdo. ¿Sí? Ve esto. Kevin Jr. De Samantha y mío. Lo tuve joven. Mucho. Cuando me encerraron, eso fue duro. No pude volver a las calles después de eso. ¿Siguen mal? ¿Sam y yo? Nada. Estamos genial. Y debe ser así, por el pequeño, pero... pero ya no, amigo. Oye, ¿y qué hay de ti, amigo? ¿Qué conmigo? Negro. Dime algo. ¿Cómo qué haces? ¿Qué? ¿Con quién andas? Vamos, amigo. Me iré a la cocina y te prepararé algo muy especial. Oye, la regla de mi abuela. ¿Sabes el trato? Te nutres y luego hablas. ¿Mm? De acuerdo, ¿sin rodeos? Sí, sin rodeos. Trafico. ¿Pero no te he dejado hablar para nada? ¿Qué? Sí. Me mandaron a Atlanta, preso por golpear a un niño mayor. Ahí conocí a alguien. Creo que él ya lo sabía. Cuando salí, me llevó al barrio. Salió bien y creció. Pero yo estoy segura. Esa es mi historia. Falso, amigo. Ese no eres tú. No eres tú, Chiron. Tú no me conoces. ¿No te conozco? Ya le estoy atendiendo. Sí, un momento, por favor. ¿Me cobro? No hay por qué. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. ¿Por qué lo revuelves así? ¿Por qué me llamaste? ¿Qué? ¿Por qué me llamaste? Te dije, amigo, tú sí, ven. Sí, sí. Y escoge la canción. ¿Tuyo? No era broma el negocio, ¿eh? Algo así. ¿Y tú en qué te mueves? Camión, taxi. A veces Samantha me lleva cuando ando con Kevin. No me imagino estar en Miami sin auto. Bueno, esta es la realidad. Sí, lo sé. El calor, lo lento, lo estropeado. Me siento como un pato. Un negro que dice eso. Eres sí, único, ¿sabes cómo amigo. Soy? No. Estoy cansado. Bueno, gracias por esto. Sí. Lo aprecio. Sí. Te ahorré el taxi. Oye, Chiron. ¿Qué? ¿Por qué me miras así, hermano? ¿Y que tú nada más vas conduciendo? Sí. Como si... si de pronto... te encuentras con la carretera. Sí. ¿Dónde te vas a quedar? En tu casa. Yo voy así a... Así que aquí vives. A cambiarme. Ponte cómodo, Chiron. ¿Estás bien? No, sí, es que tengo jaqueca. No te ves enfermo. Lo que me diste no era agua y el vaso estaba lleno. No puedo beber. No lo acostumbro, en serio. Sí, como tres. Te haré un té verde. Pruébalo. No tomo esa porquería, hermano. ¿Y qué tomas? Agua. ¿Quién eres tú? ¿Quién, yo? Sí, negro, tú. Al que tengo enfrente. El auto. ¿Quién eres, Chiron? ¿Soy yo? No trato de ser otro. Bueno, ¿ahora eres rudo? No dije eso. ¿Entonces qué? Oye, oye, no quiero molestarte, amigo. Es que dejé de verte y no es lo que esperaba. ¿Y qué esperabas? ¿Recuerdas la última vez que te vi? Durante un tiempo traté de olvidarlo. De olvidar esos tiempos. Sí. Al llegar a Atlanta, empecé de nuevo. Reinventándome otra vez. Trabajé duro. ¿Y qué me cuentas de ti, eh? ¿Yo? Nunca valí nada. Me mantuve. No hice nada en serio que quisiera hacer. Mis amigos me decían qué debía hacer. ¿Y ahora? ¿Ahora? Bueno, ahora tengo a Kevin, el trabajo y libertad vigilada. ¡Qué desastre, Kevin! No, amigo, es la vida. ¿Sabes? Yo nunca tuve eso. Como estar cansado, no tener ni para zapatos, pero no estar preocupado. No como antes me pasaba. Eso es lo mejor. ¿Onda de Bob Marley, negro? Eres el único que me ha tocado. El único. No he tocado a nadie desde entonces. Luz de luna. Luz de luna.